primero señalar que a 100 años del polvorazo, nosotros estamos impulsando con el alcalde Sumonte, su consejo municipal, la necesidad de poder tener un borde costero a la altura de una ciudad de clase mundial. Y eso implica la necesidad de poder articular. En su oportunidad, junto con el alcalde Sumonte y el consejo, logramos por parte de la ministra de Vivienda del gobierno saliente avanzar en términos de los recursos para el estudio. Hoy día estamos en la etapa siguiente, en pasar del estudio a la ejecución. Y para eso se requiere la posibilidad de obtener el RS. Vamos a conseguir inmediatamente una reunión con el ministro de Desarrollo Social, entendiendo que eso va a ser clave, puesto que tenemos buena disposición del ministro de Vivienda para sacar adelante este proyecto. Y esto es en relación no solamente con la PEC, que es importante, por supuesto, estamos hablando de 100 años de el primer paseo o camino costero de Chile, turístico. Y eso habla de la disposición que tiene Concón de ponerse a la altura en los nuevos tiempos, de la condición que ha liderado el alcalde de la comuna, como también el consejo municipal, de decir que Concón merece más. Y en ese contexto, tener un paseo o un borde costero con ciclovía, con paseo peatonal y con la extensión necesaria, con el mejoramiento de los puentes, que se ha ido trabajando en forma sostenida, pero creemos que también hay que ir revisando el estado de la obra de arte vial. Implica necesariamente entender que Concón hoy día está en una posición que requiere dar un paso adelante. Y acá el ministro nos ha dado dos buenas noticias. Primero, que se requieren proyectos de inversión como este. Segundo, que además nos ha dado una buena noticia también para Concón, en términos de la vía PIB, en la segunda fase y la quinta fase, y que también va a ser una buena noticia también para la comuna. Tercero, que está disponible para ayudarnos en términos del aeropuerto de Concón. Y cuarto, en empujar un proyecto que es absolutamente necesario, como es el borde costero para la comuna.